Bienvenidos a Divagancia y Dinero. El programa que te alimenta. Yeah. Buenas noches, bienvenidos una noche más a Divagancia y Dinero. Va a venir ahora, hemos tenido un pequeño problema, como siempre tenemos problemas. Un pequeño problema con los invitados de esta noche, van a llegar enseguida. De momento estamos con la Jet y yo y bueno... ¿Cómo? After Hours. Nordic Miss. Nordic Miss y yo estamos aquí esta noche. Y vamos a tratar un tema muy candente, un tema que está on fire, un tema que está dentro de nosotros. Son los parásitos. Sí. ¿Tú qué opinas? ¿Qué opinas con la Jet de los parásitos? Nordic, o sea... Estoy harto de que me llamen cualquier nombre. O sea, mi abuelo se llamaba Nordic Mist. Tu abuelo se llama... Y creo que merece, por respeto a la herencia familiar, respeto que se me llame Nordic Mist. Respeto, merezco. Tu abuela era Beefeater. Sí. Bien. Y supongo que tú naciste en una rodaja de limón. O de un pepino. No. Bien, pues esta noche vamos a hablar de parásitos. ¿Tú qué opinas, Nordic Miss, de los parásitos? A mí me parecen bien, en general. De hecho... No hay más discusión. Sí, me acuerdo una vez vi un programa de Futurama. Te salió una roncha a la cara, en otro lado. ¿Aquí? Sí. Oh, vaya, menos mal que los televidentes no lo ven. No. Pero, no, es que lo que te quería decir es sobre los parásitos. A mí me parecen bien porque una vez vi un capítulo de Futurama... En el que Fry se comía un sándwich y le entraban parásitos y se volvía todo súper masado y súper inteligente y aprendía a tocar el orfono y conseguía que Lila se enamorase de él. Entonces, los parásitos no me pueden parecer más que bien. Pues los parásitos en realidad son un infierno. Bueno. O sea, ¿tú nunca has tenido lombrices? No. Pues yo sí. Mi perro sí los tenía. Pues, ¿cómo se rascaba el ojete tu perro? Pues ponía las dos patas delante. Y arrastraba, sí, y arrastraba. Las dos arrastraba traseras, y pues, esos son los parásitos. Esos son los parásitos. No solo. No, a ver, y luego hay parásitos guays, ¿sabes? Sí. Luego hay parásitos muy guays. Uh-huh. Iba a soltar una burrada, pero me mordes la lengua. No, dila. Hay rémoras, hay muchas rémoras en muchos ambientes. Y hay muchos rémulas. También, y muchos remos. Sobre todo en la náutica. Sí. Sí. Bueno, pues vamos a dar paso a la primera canción. Es de Molotov y se llama Parásito. ¡Subieron la mota! ¡También el alcohol! Niña, subieron la mota, también el alcohol, y ahora es más caro ponerse un paso. ¿Qué le pasa, muchachos? ¿Y qué borracho? La peste, el hocico, huele bien gacho. Gastas tu tiempo, todo tu dinero, estás en la ruina por andar de culero. Todos trabajan y tú estás durmiendo y esperas la noche para estar bebiendo. Mientras invitas a todos las copas, todas las chiquitas se quitan su ropa. Su vieja me dijo que le eche la mano, que no tiene chamba tampoco su hermano. Óigame mi copa, no la hagas de pedo. Te digo las cosas y sigues de necio. Hey, ya tranquilo, man. Qué hermosura de canción, ¿verdad? Temazo. Nos gusta mucho el rock mexicano. Nos gusta mucho en Ahora Sol Radio el rock mexicano. Y de hecho también nos gustan mucho los parásitos. Hablemos, definamos lo que es un parásito en primer lugar, ¿vale? Defínalo, por favor. Un parásito, ¿vale? Un parásito lo que hace es parasitismo, ¿vale? O sea, la función de un parásito es una cosa, un elemento, ¿vale? Biológico no, que hace la función de parasitismo. Y el parasitismo es un tipo de simbiosis. ¿Sabes que hay diferentes tipos de simbiosis, sí, no? O sea, como por ejemplo, Spiderman, cuando el traje negro... Justo, era el simbioide. Eran simbioides. Y no sé si ayer viste The Amazing Spider-Man, la 1. No. La puta mierda de película. Ya, pero no sale Venom. ¿Qué? No. No sale Venom. Eso en Spider-Man 3, que horrible también, es la peor película que he visto en mi vida. En Amazing Spider-Man no sale Venom. Ah, lo que quiero decir es que Venom es un simbioide. Sí, pero que... Bueno, a lo que vamos. Es un simbioide, ¿vale? Sí. Bueno, en este caso es un tipo de simbiosis, ¿vale? El parasitismo. La relación de, digamos, que uno de los participantes, que sería el parásito, depende del otro completamente, ¿vale? O sea, es a lo que voy, que ese bicho, sin otro sujeto, no puede sobrevivir. Entonces es un parásito. Y el otro se llama el huésped o el hospedador. Hospedeuro. Sí, pero eso es en la Galicia profunda. Sí, hospedeuro. Un beso aquí a Denis Horror. Vamos a mandar un beso. Perdón, un beso a Denis Horror. Que está ahora recogiendo troncos en su pueblo natal. No, ¿ah, sí? No es broma. Siempre mandamos un beso a Denis Horror. Vale, un beso a Denis Horror. Eres nuestro único amigo. Yo me he dejado barba y igual si nos damos un beso en nuestra barba y las barbas de los dos se hacen nudillos y después... De hecho, me gustaría veros besándoos. Bueno. En fin, digamos que el parásito siempre obtiene un beneficio. Por eso, o sea, es el, digamos, un sujeto pasivo, una cosa pasiva que está ahí alimentándose de otra cosa. Se podría considerar incluso un tipo determinado de depredación. Pero eso es solo en algunos casos, claro. Claro. Porque hay parásitos... O sea, digamos que... ¡Eres un parásito! Bien. Bien. Y hay... Era todo lo que tenía que decir. Aquí, hay tipos de parásitos que... O sea, es una forma distinta de depredación. Porque la depredación va directamente por la presa. Y después está el parásito que es como... Bueno, puede ser un alien. Claro. Que lleva el espacio. Exacto. El alien sería como un parásito depredador. Que se lo va comiendo. Arr. Sí, pero en realidad luego querían... Es que no me acuerdo de alien, porque la vi muy pequeña. No. Dejaba, o sea, luego estaba, Predator. O sea, al que me refiero yo. Eso era un parásito, eso se los comía y ya está. Sí, pero es un tipo de predación también lo que hacían. Sí, pero no de parásito. No, alguien, por ejemplo, sí que practicaba parásito. No es coña, practicaba parásito. Claro. Porque se follaba con el bicho follacaras, se follaba la cara de la mujer esta, sí, que luego tenía esa vez de embarazada. Y directamente en la primera escena, o cuando empezaba, no se quedaba pegado en la cara, después se le metía. Claro. Después escupía el ácido cuando el Ian Holm intentaba cortar las patas. No, pero eso es la cosa. ¿Estás hablando? No, eso ¿no? es alien. ¿Seguro? Hola, César. ¡Cállate! Bueno, estamos en directo, puto becario. ¡Cállate! ¡Cállate una puta vez! Llevamos medio programa ya. Están haciendo como gestos. Hablemos, sigamos hablando de alien. Sí que, por ejemplo, alien era un parásito. Alien tiene una forma que era una forma de ataque de parasitación. Sí. O sea, la conclusión que llegamos es que alien era un parásito. Sí. No tenemos nada más que decir. Venom, por ejemplo, es un parásito. También. ¿Y qué más? ¿Qué más personajes del cine son parásitos? No sé, Almodóvar, por ejemplo. Almodóvar es un parásito de... De la movida. De la movida. De una rémora de... Bueno, hablemos de tipos de parásitos, ¿vale? Bueno, aquí está el becario proletario. Que te jodan. Y también ha venido Jesula. ¿Puedo decir una cosa? Porque... Jesula, puedes saludar si quieres. Era nuestro invitado. Buenas, soy el invitado Jesula. Encantados. Encantados. Encantados de conoceros. Parásito, me parece muy mal que te pongas a insultar cuando has llegado tarde. Sí. Has tocado en la puerta y has dicho ¡hola! Es que he visto la luz roja. A ver, y una cosa, no me lo he creído. Becario, ¿por qué no cambias los cascos? Tengo un poco parasitado. Tenemos que acabar el cuarto, ¿vale? Vale, perfecto. Así que vamos a la nochicha. Tipos de parásitos. En primer lugar estarían los virus. Que esto son... no ha pasado, ¿eh? O sea, no. Esto es un off topic. Sí. En primer lugar estarían los virus, que son parásitos obligados. ¿Qué quiere decir? Que un virus, si no está dentro de un cuerpo, no sobrevive. Un virus fuera no sobreviviría, ¿vale? Menos incluso el ordenador. Sí, porque tú sacas. Puse un virus en mi ordenador, lo saqué, lo puse en. Y no sobrevivió. Me dijo, no estoy a gusto, Dani. Luego, por otro lado, estarían también las bacterias, los hongos, cierto tipo de hongos. Por ejemplo, hongos de los árboles también serían parásitos. De hecho, el luego está muy bueno. Sí. ¿Y un parásito alucinógeno? ¿Un hongo...? Sí, existen. O sea, en realidad es que todo, que prácticamente todos los hongos son parásitos. Sí. Yo conozco uno que es darte... Se te pone en el brazo y empieza a subir, a subir, a subir. Y empieza a hacer así. Y hacer así un ruido muy... Muy escolástico. Escolástico. Podemos llamarlo. Que, es que este es un Lope de Vega también. Ah, qué bien. No. Voy a coger las chucherías porque creo que me las he merecido hoy. Luego también estarían cierto tipo de plantas, por ejemplo. O sea, de hecho, no sé si me equivoco, las enredaderas. Estamos haciéndole móvil al becario, estamos robando las chuches. Sí, bueno, que se joda, ¿sabes? Llego tarde. Bueno, se ha traído mi dulzura. Mi dulzura química. Cierto tipo de plantas. Luego también los protistas, ¿vale? Que son un tipo de religión. No es mentira, son algas rojas, pero... Iba a hacer el mismo chiste, pero después, así oído de ti, dije, menos mal que no lo he hecho yo. He pinchado en mi propio show. Está bien. He pinchado en mi propio show. Hay muchos, y pone luego, y muchos animales. ¿Y los apicomplejos? Yo estoy lleno de apicomplejos. Ya, de hecho, me he sido apicomplejizado. Porque es bajito. ¿Y las morenas? ¿Y te gustan las morenas? ¿Las moreras? Morenas escaleras. Hijas de un pueblo de Madrid. Empezamos. Las morenas no son parásitos. Ah, no. No. Madre mía, cómo me prepara el guión, ¿eh? De bien. Sí. ¿Las morenas te refieres a las, o sea, a las morenas? A los peces, a los peces morenas. Ah, vale. Estaba pensando, digo, ¿por qué las morenas? O sea, ¿Morena o morena? Las moreras. ¿Qué es morena, eh? No, morenas. Moreras. Ah, las moreras. Las moreras. Claro. No. O sea, lo de el árbol de las moreras. ¿Las moreras no son parásitos? No, es un tipo de... De árbol, es un árbol, es un vegetal. Una morera es un vegetal. De gominola también. Es una zarza. No, es la zarzamora. Las moreras son los árboles de los que comen los gusanos de seda. Pero las moreras también, mal. Que eso se llama zarzamora. Es verdad, es verdad. Es lo que come los gusanos de seda, cierto. Ah, sí. Si es que tenemos... No le des la razón. Esta temporada. ¿Tú decías que no querías? Ey, no, esta es mía. No, pero esta es nuestra. Estamos compartiendo aquí con la Jet y yo. Ah, bueno, Jesula, te presenta con la Jet. Nordic Mist. Y ese es el becario proletario. Encantado. Nordic Mist. Nordic Mix. Nordic Mix. Becado como proletario. Jesula. Verano Encantado. Mix. Verano Mix. O sea, yo soy Borador, por cierto. Orador. Borador. Borador. Borador. Y yo Jesula. Eres Jesula. Ah, vale. Da igual. Es mola que nos hemos dado las manos, a pesar de que es un... Sí, ya vamos a mitad del programa. Vamos a hacer absurdo cruce. Bueno, hablemos de muchos animales. Hay muchos animales que son parásitos, ¿vale? Sobre todo el tema de bichos, de insectos, con el caparazón para afuera. Y esta es la lección de biología de esta noche. Luego, por ejemplo, hay diferentes formas de parasitar, ¿vale? Tendríamos en primer lugar los ectoparásitos, ¿vale? Que vienen en contacto con el exterior, con el depredador, ¿vale? Por ejemplo, la pulga. Tú cuando pillas pulgas, la pulga nunca se te mete dentro de ti. Porque dentro de ti hay una estrella. Se caen en el felpudo. Sí. No, son las ladillas. Sí, o las... Las ladillas, por ejemplo, serían parásitos externos. Serían ectoparásitos. O los piojos masticadores, que luego tenemos cosas muy interesantes. Pero no hagas spoiler, no hagas spoiler. Es que te llevas toda la puta tarde. No, estás haciendo spoiler. O sea, solo estoy... O sea, es como dar a conocerlo. Da igual, sigue. Estás autopromocionando. Este Bien. Programa me parece muy soez. Los endoparásitos, por ejemplo, que son los que viven dentro del cuerpo, ¿vale? Como la tenia, como las lombrices culeras. Lombrices culeras. Sí, o sea... Las liendres. Las liendres no están dentro del cuerpo, están en el fuera. Eso que te decía, no come chocolate, que te salen lombrices. Esos son parásitos. Y son lombrices de verdad. O sea, te salen lombrices en el ojallo. Es una enfermedad infantil muy común. Ya, sí, pero sí, yo la tuve. Eso solo de la LOSE, lo solo la tenía. No, yo no era de la LOSE. Bueno, no la tuve, pero había niños en mi colegio que sí. Porque llevaba una alimentación muy deficiente. No, porque practica un beso negro de toda la vida. Y luego estarían, por último, en último lugar, son los mesoparásitos, ¿vale? Que serían como las garrapatas, que son mitad cuerpo para adentro, mitad cuerpo para afuera. Una meso, ¿no? De clase media. Una meso. Un ni para ti ni para mí. Una clase media, un burgués. Un burgués. Un burgués. Un burgués. Yo personalmente... Estoy muy satisfecha con lo que acabo de hacer. Muy bien. Tenía que contar todo esto. O sea, tenía que quedarme a gusto. Oye, pero esto me interesa mucho, lo de los mesoparásitos de peces que pueden tener la cabeza introducida en el corazón de su hospedador y extenderse por las arterias hasta las branquias o perforar la cavidad visceral. O sea, esto es como... Sí, o sea, ¿qué tal? Es como la aguja del yonki, que nunca está ni dentro ni fuera, está a la mitad. ¿No es verdad? O sea... O en el suelo. O sea, de hecho, por ejemplo, hay un pez en concreto del río Amazonas que tú estás... Cuando tú te bañas en el río Amazonas, evitar hacer ruidito con los papeles. Cuando... Por favor. Eso es el becario proletario. Has hecho más ruido tú diciendo que evite hacer ruido con los papeles que los propios estamos papeles. En directo. No, o sea, pero digamos que... O sea, la radio, la cosa es que se tiene que oír una voz y tal, entonces tú produces una voz y entonces, o sea, se la capta el micrófono. Pero procuras que los ruidos de alrededor no se amortigüen. Primera lección de comunicaciones, periodista de mierda. Hoy estamos un poco liendres. Sí, bueno, o sea, he llegado tarde, eres el becario. No has llegado borracho. Es que cuando he visto la luz no me he creído que estuvierais haciendo el programa. Simplemente no, o sea, hay una luz roja afuera. Parpadeando. O sea, estamos directo, tal, ¿sabes? Cuidado, silencio. A lo mejor, llámame loca. A lo mejor significa que ya estábamos, habíamos empezado habíamos por alguna poco, razón. No, que... era nuestra hora de retraso. Bueno, continúa, conductora, por favor. Sí. No, encima te da órdenes. O sea, no, encima. Nosotros creíamos que era salida de emergencia, no creíamos que era la luz. A este no le voy a dar el contrato de práctica, a este no le voy a dar la transición social en la vida. O sea, es que me ha contratado de becario en una playa nudista a partir del miércoles. ¿Sí? Voy a ser el desnudo, el becario desnudo de gente vestida. Voy a estar ahí. Vas a hacer que la gente, para que la gente se sienta bien. Sí, claro, eleve su autoestima. Todos los machirulos. Oye, quiero que expliques, becario, proletario, un poco yo de invitado aquí. Gracias por darme este protagonismo. Me tomo yo esta invitación. ¡Kikos! ¡Kikos! ¡Kikos! Que expliques un poco cómo es el parásito magufo. Ah, bueno, el parásito magufo es un parásito mental. Sí, bueno, yo creo que con eso ya queda perfectamente resumido lo que es un parásito magufo. Vamos a dar paso a la siguiente canción, es una canción de Kiss que se llama Parasite y espero que la disfrutéis mucho. Hay otro tipo de parásitos, ¿vale? No sé si lo sabéis, que son los parásitos en la historia. Son los parásitos sociales, ¿vale? No sé si sabéis, ¿alguien sabe lo que es un parásito social en esta santa mesa que nos reúne? Alguien que sabe vivir bien. Bono. Y te desabrochas el pantalón. Yo creo que Bono es un parásito social. Bono el cantante de Duda. Y José Bono. Que es su hijo. Y mi abono también. Joder. Yeah. tenemos que dejar mi invitado. Tu abono de jubilado, con el que te estás colando, ¿no? O sea, jubilado. No, fíjate que Bono, porque, o sea, voy a razonar mi respuesta, no voy a ignorar. Ah, la vas a razonar. Sí, a ver, no. Cuéntame. Porque Bono es un tío, o sea, es que es científico. Claro, por eso razona la respuesta. Claro. Ya. Yeah. O sea, si te fijas, Bono es un tío que básicamente no ha hecho una canción buena en su vida. ¿Cómo que no? Hand Libre de Sandy es un temazo. Pero él no componía nada. Bueno, pero es un temazo. Ya, abajo. We have without you. Ya, sí. Un beso y partidos. Pero que Udo apesta. Y Bono es un tío que ni tiene buena voz. O sea, se hace llamar a sí mismo Bono Vox. Pero ya con eso lo petó. Pero es un tío que no tiene ni buena voz. No ha hecho nada. Lo han nominado como 15 veces al Premio Nobel de la Paz. Tiene dinero en paraísos fiscales. Básicamente vive de... ¿De qué vive? De arreglar el mundo. Vale, pues... Pero es un tío que... O sea, que pues, básicamente... ¿Sabes de dónde viene Bono? Bono viene de la Revolución Irlanda. Francesa. Ah. Muy como hilado, Sí, sí. Enganchando, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid. Vale, básicamente ese término, el parásito social, ¿vale? Proviene de la Revolución Francesa. Viene de. Sobre todo cuando se empezó a denominar a los burgueses, ¿vale? Sabéis que la Revolución Francesa pasaron muchas cosas. Sí. ¿Vale? Pues entre ellas que los burgueses estaban como empezando a salir y tal. Eso y fue cuando ganó el Madrid la Liga, ¿no? Ese año, ¿no? No. Fue el año del doblete del Atleti. Fue el año del, no, lo digo en serio, fue el año del doblete. Empezaban a salir del armario los burgueses. No, los del Atleti. Estaban muy calladitos. Sobre todo, este concepto ha surgido en muchos periodos de agitación social, ¿vale? Entonces, había que luchar contra alguien, muchas veces no había un enemigo claro. Entonces, se acuñaba a ciertas personas que eran como más revolucionarias para esto social. Para esto social, ¿vale? A nivel sociológico es una persona... Que está viviendo, está, digamos que... aprovechándose de los beneficios de la sociedad... a cambio de nada, a cambio de no producir nada. Como tú. Gracias. Como Bono. Como Bono. Vale, básicamente, por ejemplo, en la internacional, no sé si sabéis que aparece una referencia al tema de parásitos sociales, que es muy interesante, donde aparece en plan, y son gente, por ejemplo, que eran los que escribían textos en contra, digamos, de toda la revolución, y se les llamaba parásitos sociales. Yo seré tu pulga. Sí. No, es muy interesante. De hecho, a lo largo de periodos históricos han aparecido una serie de conceptos muy similares a parásitos sociales, que eran en plan de, hey, tú eres un poco raro, a lo mejor tienes que ir fuera de este país, de esta unión. El vago y maleante, ¿no? Sí, el vago y maleante, por ejemplo. O sea, es el caso. Por ejemplo, hay casos muy curiosos, hay casos muy concretos. Por ejemplo, ¿cuál? Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? La Segunda Guerra Mundial se consideraba parásitos sociales a todos los judíos, homosexuales, gitanos, etcétera. ¿Por ese orden? Sí. Sí. Joder. Murieron judíos, no sé si lo sabías. Eran los nazis los que los consideraban. Sí. Claro. Porque además ellos los llamaban Untermenschen. Subhumanos, ¿no? Sí, subhumanos. ¿Cómo es? Untermenschen. ¿Me lo puedes decir al oído? Untermenschen. Ay, el chacho dando palmas, tío. Bueno, básicamente, ¿vale? Se hizo una campaña de... Digamos que esta gente no eran... Tienes completamente razón, After Hours. Esta gente no se consideraba humana. Entonces, estaban chupando de la sociedad, estaban chupando de recursos, incluso las personas con diversidad funcional, ¿vale? Se las quitaba de medio porque no producían ningún beneficio. Pues ahora lo producen. O sea, sí, los judíos no producen beneficio. Cágate con la frase. Sí. Ya, es que es lo cachondo. O sea, eran como muy ácidos los nazis. Eran como muy irónicos, ¿no? Sí. Hitler era como muy irónico. Era como... Hitler iba de coñas, hay gente que dijo, hostia, se lo han tomado en serio y siguió para adelante. Pero, por ejemplo, esto pasa un poco lo contrario en la Unión Soviética. Perdón. En la Unión Soviética pasaba justo lo contrario. Los judíos subyugaban a los nazis. No, en la Unión Soviética, digamos que todos aquellos que molestaban, entre comillas, se les llamaba parásitos y se les llamaba campos de reeducación. ¿Cómo y por qué molestaban? Pues molestaban porque hacían, digamos, textos contra la Gran Unión. Contra la reunión. O sea, en plan, eran escritores, mucha gente que eran escritores. Por ejemplo, ¿cómo se llama? Yosif Brodsky, por ejemplo, que era un poeta. Bulgakov también, ¿no? Sí. Se les discriminó, se les llamó parásitos, se les mandaron a campos de reeducación porque escribían contra la Gran Madre Rusia. Claro. Y es muy gracioso, ¿no? Porque, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, la discriminación era más a nivel racial, ¿no? Aquí es un poco más intelectual, aquí la URSS era como un poco más lista, ¿no? En plan de, tú a lo mejor piensas demasiado. Sí. Y de hecho es muy curioso, hay un dato muy curioso, que esta gente, para pasar por alto el tema de que les persiguiesen y demás, me estoy como diciendo, lo que se metían eran a trabajos, porque en la URSS, ¿vale?, un poco el espíritu era que todos tenían que trabajar para producir. Ellos se metían como trabajo rollo barrendero, bombero y demás, como para... O sea, para disimular un poco, ¿no? Un poco de tapadera. Pues no iban a... A ver, en realidad es que eran poetas y no se comían una mierda y entonces se metían a barrendero porque tenían que pagar el mes. Porque no había opens. Pero ahí la Unión Soviética te puede hacer que encuentres algo poético en ser barrendero. O sea, es un régimen capaz de... Yo me imagino que ser barrendero en la Unión Soviética, que cuando empezaba una música y tal, y se convertía en un musical de Broadway. Soy barrendero, pero todo en ruso. ¿Hay un musical sobre la URSS? ¿Sobre la URSS? Bueno, Sonrisas y Lágrimas. ¿Jesula? Stalin produjo uno. Un musical. Yo sé que hizo un par de cortos Stalin. La pequeña tienda de los horrores. Mamma mía. Mamma mía. Es verdad, mamma mía. El pequeño ruiseñor. Sí. Y tu mamá también. Sí. Puedo seguir así hasta que tú me cortes. Podemos estar aquí todos. Tu cara me suena. Sí, la voz. La voz es soviética. El telediario de la 2. También. Cuéntame cómo pasó. En Rusia. El anuncio del estreñimiento que sale la señora hasta tan blanquita. Sí. Que me la encontré el otro día en el metro y dije... Eres la cara del estreñimiento. Hablando de cuéntame, ¿cómo sería cuéntame en Rusia? ¿Quién sería Doña Herminia? Doña Herminia sería... En Menechu. Sería no Baba. Sería Baba. Baba, abuela en ruso. Baba. Baba. ¿Cómo Baba Sigrid. Pues que me la imaginé en una soviética. Y en vez de una abuelita dulce, una soviética ahí dura y hostiga. En la cabeza. Yo creo que le interpretaría a Mikhail Gorbachev. Hostias. Con la mancha en la cabeza. Un segundo, hacemos cruz y cortamos un momento el programa y hacemos cuéntame soviético. No. Por favor, sí. 5 segundos. O sea, yo no he visto Cuéntame en mí. Sí, vale, sí. Pues yo lo intento, venga, yo narro los acontecimientos. Vale, yo quiero, me pido Antonio Alcántara. Tiago Alcántara. Sí. El futbolista del Bayern. Tú quieres ser un Mercedes. Yo voy a ser Merche. Vale. Vale, tú eres Merche y tú cómo tú te llamas. Tú eres niño Carlos, ¿no? Yo soy Carlitos. Carlitos. Me encanta, Carlitos. Estaba el señor Alcántara entrando y le dijo a Merche: ¡Oh, mujer! Yo te quiero poseer. ¿Cuál mujer soviética? Y Merche le dijo a Carlitos a su vez: Oh, estoy muy cansado de trabajar. Eso se lo dijo a Carlitos. Y después Carlitos le respondió a su madre, Merche: Pues jodes, porque esto es la Unión Soviética. Y el señor Pero tienes acento soviético. Pero es que eres... yo soy un niño de la guerra de España. Aunque tú no tener padres, yo creo. Yo no tener padres, entonces soy un niño. Tú ser la gran matrioska soviética. Bueno, esto ha sido un vodevil. Podemos pasar a publicidad. Sí, hemos hecho radionovela. Bueno, básicamente, vale, quería hablar ya de la última etapa histórica en la que se han denominado gente de parásitos sociales, ¿vale? Que es en Japón. En Japón ahora hay un fenómeno que se llama los ikikomoris, ¿vale? Esto es actual. O sea, ya volvamos a la actualidad, ¿no? Volvamos a la actualidad. Hay un grupo de, digamos, de perfil japonés, ¿vale? Que son hombres entre 20 y 30 años que viven con sus padres. Se llama ikikomoris. Lo que se llama aquí... No, no, lo que se llama aquí juventud media. O sea, lo que se llama aquí nosotros. Sí, pero aquí es por el paro. No, aquí, sí, sí. Aquí lo que se llama nosotros, allí son, de verdad, son considerados parásitos sociales. O sea, tienen muchos problemas sociales. Estigma, sí. Estigma, son... Por estar en paro también. Hay muchos suicidios en Japón, de la gente que se queda en paro. Japón también huelen bragas usadas, quiero decir. Que sí, Japón no, está todo muy mal. Va... ¿Tú qué opinas de Japón? Japón, desde que sacaron Tamagotchi... Tengo una visión bastante dulce sobre ello. A mí Japón me parece el país de los banqueros, porque, o sea, te meten en la cárcel y ¡oh! Atraviesas la puerta y sales. Al mar. No, pues esas son de papel, da pues, igual. Madre mía. No, no sé nada. Sí, eso, con la mierda bueno, de chiste de todo se reís y ahora sí. Con este estáis todos intentando que no se oiga por el micrófono. Bueno, he seleccionado la siguiente canción, va dedicada al becario, que es uno de nuestros grupos favoritos. Y habla de que alguien tiene un pasajero dentro de su cuerpo y es parálisis permanente. Y es un grupo que lo petó. Que ya lo puedes poner o ya ahí está. Seguimos con nuestra sección favorita de ciencias, porque es la única que hay en el programa. Se llama Todo a Ciencia. Todo a Ciencia. Cia. Con Nordic Mist. No, o sea, me estoy currando la cabecera todavía con música y tal, y una no, bailarina. No, no, algún día tenemos que hacer cuñas. ¿Cuñas? Cuñas. Para la puerta. Sí, pero no cierra bien. Sí. Bueno. Pues... Nos vas a dar la chapa, ¿no? Como el sí, otro día. Como el otro día. Bueno, el otro día no os di la chapa, no me dejasteis hablar. Hay distintos términos para el concepto. Sí, pero... sí. Me gusta porque Jesús la está mirando al vacío en plan de na, na, na, na, na. No entiendo de lo que ya, va. O sea, y ni he empezado y ya están todos. Sí, que hay dispersión. Es que me encanta esa mirada perdida como un cervatillo. Sí, bueno, Jesús la. Hoy, como yo... Lo que hay en el interior de un huevo, no, hoy no. No, hoy no vamos a hablar de lo que hay en el interior de un huevo. Pero casi. Oh, Dios mío. Oye, ¿por qué? Lo del interior de un huevo era súper interesante. Esto se va a hacer súper largo, sí, lo sabes, sí, ¿no? Sí, sí. ¿Para qué quieres una sección de ciencias si después no le haces caso? Porque es divertido putearte. Ah, claro, aquí a Nordic Miss le mutea a todo el mundo. ¿Es mazo de canario que sí? Sí, sí. Canario. Yo te mazo de canario. Es mazo de canario. Es mazo de canario. Es mazo de canario decir mazo de canario. Es mazo de canario. Pero no sabía yo, porque tampoco eres muy moreno. Digo, este es andaluz, así un poco. Andaluz del sur. No tengo del acento sur. Andaluz. Es que los acentos yo. Ya cuando sea un poquito cecean, ya lo bajo para abajo. Sí, ya. Claro. No, no, pero si este es ese. Madeira, Sudáfrica. Sí. Sí. Hasta, polo sur, sí. Nada. Y luego da la vuelta. Sí, después ya acaba por el norte. Sí. Suecia. Bueno, todo lo mismo. No somos todos... Da igual. Somos todos internacionales y como políticos. No, es que se dispersa solo, ¿eh? Es impresionante. Me encanta. No somos todos. Es que agito la bolsa, mira, agito la bolsa delante de él y es como, venga. Ah. Bueno, quería hablar de parásitos, pero... Claro, hay un parásito, son un montón de bichos, ¿no? Los parásitos y bichos y tal. Entonces quería hablar desde una manada. Entonces quería hablar desde del aspecto evolutivo de los parásitos, ¿vale? Porque al final, la mitad de los animales, aunque esto sea una cosa que parezca que no, dice, no, yo no, pues sí. La mitad de los animales son huéspedes de algún parásito. Y entonces, pues, obviamente, cuando... Es como estar de alquiler, ¿no? Es como sí, sí. Estar aquí... Sí, pero en plan sin pagar, ¿sabes? Todo, o sea, puenteando la caja de luz. Sí. Y no tiene, ¿no? No, la Comunidad de Madrid no la hace en plan alquilar. No, que vale, no, eso no. Para nada. Depende, algunos casos que sí, ya veremos luego la analogía con la Comunidad de Madrid. ¿Quieres acercarte al micrófono? Bueno, vale. Es que te giras para hablar, pero tienes que girarte... Es que quiere darnos el perfil, sí. Claro. Parece precioso, es por que... otro lado. Es como si yo me pongo a hablar así. No, o sea, tú estás girada del todo, yo estoy a 10 centímetros del micrófono. Hay una diferencia muy, muy significativa. Igualmente. Digamos, la evolución de los... Hola. Pero acabo de escupir muy bien al becario. O sea... Esto es una falta de respeto. Continúa, por favor. Continúa, hacer aguas. A ver, lo que dice es que los parásitos, pues básicamente, como se pueden imaginar, evolucionan según las defensas de los huéspedes y viceversa. Es decir, que los parásitos, pues según cómo sea el huésped, cómo sea lo que lucha contra el huésped, pues evoluciona. Y al revés, es decir, si el huésped pues no puede con los parásitos, pues muere. Pero y si puede, pues estás hablando de darwinismo, ¿no? Claro, porque lo que estoy hablando de evolución. No, es que estamos hablando de que somos creacionistas. Ah, vale. Sí. Bueno, en la versión... De Tea Party, vale, pues la versión para creacionistas, esto llegó Dumbledore, dijo, hágase los parásitos. Y aparecieron. Vale. Voy a hacer versión creacionista con cada cosa. Entonces... Te lo agradecemos. Gracias. Sí. Esto, bendito seas. Pues bueno, entonces... ¡Aleluya! Pues bueno, ¿esto qué significa? Pues esto significa que hay una especie de coevolución, término, coevolución entre el huésped y el parásito. Y esto, pues en periodos largos de tiempo, pues puede derivar en dos distintos aspectos. O comensalismo, que es decir, el parásito pues simplemente se alimenta ahí a saquísimo del huésped y el huésped está ahí a gusto. ¿Sabes? En plan pensión. Sí, bueno, yo estoy aquí a gusto, a mí no me mata, pues yo sigo aquí. O... mutualismo, es decir, donde los dos se benefician, es decir, donde el huésped saca algo del parásito y el parásito saca algo del huésped. Es compañeros de piso un poco asimétricos, pero... No, como por ejemplo un alquiler, ¿no? Bueno, el tío lo tiene alquilado, saca un dinero y el otro pues, tiene un sitio donde vivir, pues con un precio relativamente asequible, ¿vale? Aquí es donde entraría pues la Comunidad de Madrid, pues devolviéndote en la aclaración de la renta si tienes menos de 35 años y una renta... Bueno, de 30, ¿eh? 30. No, 35. 35. 35. Sí. Lo podéis poner. No, eso lo tenemos que mirar todos. Sí, un segundo, vamos a hablar de lo del tema de pisos. Sí, parece ser que nos devuelven. Yo tengo 35 ahora, pero vamos. Sí, todavía te digo ya. En julio. Tú tienes 35. En julio. Parece ser como yo. Muchas gracias. Y él tiene 32. ¿Yo tengo 32? No. Tengo 28. Pero da igual. ¿Tienes 32? No. ¿Tienes 28? Sí. ¿Tú no tenías 32? No. Nunca he tenido 32. Los tendré. O sea, los va a tener. Bueno, espero. Sí. Ah, pues desde mi quinta, entonces. Sí. Yo tratando yo como un adulto mucho tiempo. La quinta del buitre. Sí. Y hablando de parásitos. Gracias por la aportación. Claro, claro. Hablando de parásitos. Bueno, entonces, por supuesto, también hay depredadores parásitos, que hablamos al principio de... De predásitos. Entonces, ¿qué pasan con estos depredadores parásitos? Porque son como parásitos, pero lo que hacen es básicamente o debilitar al huésped hasta que lo matan, O incluso llegan a cambiarlo para... Como yo. Como tú. Vale. ¿A quién has cambiado tú como parásito? Sí. Depredador. A la peluquera. A Pedro. Un beso a Pedro. Pedro es tú. Pedro casero. Es tu otra pata, ¿no? Sí. Pedro es un miradilla. El que me ha cogido el móvil cuando te he llamado. ¿Sí? ¿Y qué tal está? Muy bien. Un beso, Pedro. Estaba escuchándonos en directo. Ah, hola, Pedro. Ay, tengo un chándal, por cierto. Ya se lo devolveré. ¿Por qué tienes el chándal de mí? Me fui con él de su casa. ¿Pero por qué tienes el chándal de mi novio? Porque me gusta cómo huele. Dios mío. He dormido con él. Se lo que lleva a vacaciones, siempre lo ha dicho. Sí, esto va a tener continuidad. No. Ah, qué asco. Luego ya te lo encontrarás. Tío. La última cosa de lo que quería hablar. Sí, todo tu rollo. Estamos en otras cosas. Ustedes hablan, yo voy hablando a los oyentes y ustedes van hablando de sus cosas. Sí, oye, mira, pues, ¿te acordaste de tender la ropa blanca? Sí. Tal, pues, claro, sí. Es que, claro, te salió rosa. Eso es porque metiste la funda. El tomatito pera, ¿cómo se deshace al freír el del Supermo? Ah, sí. Sale muy bueno. El del Supermo. Sale muy bueno. Echar un chorrito cuando vas a hacer el tomate, un chorrito de vino blanco. De vino blanco, sí. Ah, y azúcar para la acidez. Sí, pero rebaja, eso es muy obvio. Y un poquito de lavavajillas. Para que quede limpio. No, para que salgan burbujitas verdes. ¿Qué quieres contar? Pues quería hablar porque después... Pipermin. Estas coevoluciones, pues a veces puede originar algo que se llama coespeciación. Que es decir, que son dos especies... Mañas. Porco. Vale. Con buenas mañas. Vamos hacia arriba, lo ya. Sí. Sin remedio. Como todos los superhéroes que llevan mañas. El superhéroe español lleva mañas. Esa, apúntatelo, que es bueno. Sí, super, canela fina. Super, o sea, maña. Mira, pues yo estuve ayer en una gala que no podía haber petado ese chiste, o sea que... Un beso a todos los que estuvieron ahí en la gala de Parla, con Luis La Rodera. Un beso a Luis La Rodera, que se portó muy bien. Un beso. Fue un caballero. A Luis Ladera. La Rodera. La Rodera. Sí. Pues yo me lo fallaba, ¿eh? La Rodera tiene pinta de ser también un parásito. O sea, no él, sino la Rodera. Sí. ¿Has cogido las Roderas? Uy, estoy fatal. Me ha dado fiebre con la Rodera. Sí. Tiene, sí, pinta de, sí, ser un pueblo de España profunda. Sí, la Rodera. De Ciudad Real. Sí, bueno, ahí. Bien. Bueno, sí, pero bueno, pero que no tiene nada que ver. Un saludo, Luis. Digo Luis, sí, no lo conozco de nada, pero lo digo como si le conociese. Un saludo, Luis. Un beso. Un beso, Luis. Pues bueno, pues el último caso, eso, lo último que quería hablar es la coespeciación, que es cuando dos especies, pues, evolucionan, digamos, conjuntamente, digamos, son parásitos y huésped, pero durante mucho, mucho tiempo. O sea, un matrimonio muy largo. Comiendo la misma especie. Claro, sí. Y entonces... Estamos hoy sembrados, ¿eh? Uy. Y entonces, pues, cuando ves al final su árbol evolutivo, te das cuenta que han evolucionado al mismo ritmo. Qué bonito lo del árbol evolutivo. ¿A que sí? O sea, tiene un nombre. Tiene un mono nombre colgando y luego más arriba... Sí. Tiene un nombre, pero no me acuerdo. Pues no me lo apunté. Pero... Y entonces... Mucha ciencia, pero luego utilizáis metáforas muy literarias. Bueno, ¿eh? Al final, ¿qué es la ciencia sino una metáfora? Digo, no, ¿qué es el creacionismo? Da igual. La versión creacionista. Esto llegó Dumbledore y lo hizo. Vale, perfecto. Entonces, solo quería decir que la coespeciación, esto lo formuló bien como debe ser en 1913 un tío llamado Fahrenholz. ¿Vale? Que no era Fahrenholz. Luego vendía tabaco. Fahrenholz. Y un ejemplo súper bonito. ¿Es una colonia? No. Fahrenheit. Fahrenheit son los grados. Ah. La colonia es Barón Dandy. Brummel. Brummel. Brummel, ¿cómo era la otra? Barón Dandy. Old Spice. Old Spice, que no me salía ayer. Old Spice. Te pique lo que te pique. ¿Cuántos está... O picor viejo. Sí. No, Old Spice es vieja, especie vieja. Old Spice. Spice, si no era picante. No, Old Spice es Gary Halliwell, ahora mismo. Y la colonia. Pero, y volviendo a la coespeciación, uno de los... El ejemplo más bonito que hay de esto, y digo más bonito porque es el primero que encontré en internet, son los castores y los piojos masticadores. Que han evolucionado, o sea, los piojos masticadores son una especie de garrapata que se pega a los roedores castores. Y... Entonces, cuando se dieron cuenta de que esto existía, la coespeciación, es decir, dos especies que eran siempre huésped y parásito y que evolucionaban conjuntamente, pues con este bicho, con estos bichos. Oye, es crecer juntos. Es hermoso. Y de hecho, tenemos una canción que hemos dedicado al castor, sí, que se llama El baile de lombrices, de unos payasos de Ecuador. Sí, no encontraba más canciones sobre parásitos. Y El baile de las lombrices me parece muy adecuado para dedicar al pastor y al piojo masticador. Sí. El baile del lombriz. Dentro. Canción de mierda, vamos con la sección del becario proletario. Bueno, como se está hablando de parásitos, sí, nos vamos a poner en una situación. Tenemos un estado que está intentando evitar que haya parásitos que le parasiten. Y Japón. En este Buenas noches, esto ha sido Divagancia y Dinero. Ya está, buenas noches. 5 años de carrera para esto, o sea, sí, señor. No sí. Me ha salido, o sea, he repetido la misma palabra en la definición. Sí. Bueno, el caso es que estamos en una granja que lo que hace es formar y reciclar a empresarios de ocio y tiempo libre que necesitan. Ese es el nuevo programa de la nueva formación. Que hablan un poco así como arrastrando la R. Sí, tienen como cierto frenillo. Sí. ¿Podemos hablar con frenillo a partir de ahora? Traje tú. Entonces, esta granja se llama Granja de Reeducación. Eso es gangoso. Granja de Reeducación Quitaliendres. Entonces, en esta granja. Liendres. Granja de Reeducación Quitaliendres. Entonces, en este lugar, lo que el Estado os ha pedido a vosotros como funcionarios desparasitadores... Funcionarios. Desparasitadores. Es que hagáis un horario, que confeccionéis un horario con los siguientes materiales. ¿Tenéis? ¿Pero por qué no está siempre putas dinámicas? ¿Por qué tenemos que hacer un horario con materiales? O sea, ¿tenemos que dibujarlo, claro, y hacerlo? Teniendo en cuenta los materiales, el listado de materiales que os voy a dar, el listado de materiales que os han suministrado para la granja de reeducación... Desparasitadora. Sentamos en la dinámica, es que entramos en la dinámica. No se han caído los rusos. Agasta la R. Yo solamente la arrastro la R cuando digo tritu. ¿Tritu? Si no digo tritu, no. ¿Te gusta el tritu? Comida triturada. Tritu. Bueno, el listado de materiales. Un beso para tritu. Os ha llegado el inventario y el listado de materiales es 4 megáfonos, 5 focos reflectores, 20 kilos de lechuga, 20 kilos de kiwis, 15 cajas de Dufalax, 10 sillas de ruedas, toallas húmedas y guantes, y y grúa para duchar a personas que no tienen, vale, mucha movilidad. Y hay que hacer un horario para hay eso. Que hacer, vale, un horario. Pues ¿para ya qué? Lo... Porque hay que reeducar a estos, vale, a estos... Pues ya lo tengo. Sí. O sea, de 9 a 6, con una o dos para comer, y ya está. ¿Pero qué se hace? Ya. Yo qué sé, habíamos dicho, un horario. Pues ya está. No está. No, pero ya ahí está. Lo que has hecho es marcar las horas. Un horario tiene que tener su contenido. Vale, pues mira, entre las 9 y las 11 van las 10. Entre las 10 y las 12 van las 11. Y así. Pero eso es, podríamos llamarlo un metahorario. Estás haciendo un horario que hablas de sí mismo. Pero lo que necesitamos es un horario que tenga actividades. Vale, pues mira, de 9 a 10 se pueden gritarse unos a otros con los megáfonos. O sea, hacemos una sesión de dentro o fuera de los barracones. Dentro. ¿Y qué? ¿Algún tipo de mensaje en especial? No, gritar. Tritu para... y Dufalax. Tritu. ¿No han desayunado? Yo voy anotando aquí todo porque este programa se va a aplicar. ¿Cuándo? ¿Antes de...? ¿No desayunan? ¿Esto empieza...? No, desayunan, no, desayunan después. No, nadie desayuna aquí. Porque aquí en España la gente desayuna a las 10:30, sí, en el trabajo. Y se gritan Dufalax incesantemente durante una hora unos a otros. Sí. Vale, ¿y luego a las 10? Ya, a las 10 desayunan con las lechugas. Sí. 20 kilos de lechugas. Yo también tengo otra cosa para hacer con las lechugas, ¿vale? Yo creo que la lechuga que sobre se va a hacer un trígetu y se va a usar como para los cepillos de dientes, que tengo ahí unos cuantos, de pasta de dientes. Sí, como que nos van a ir, me gusta, me gusta. Y las toallitas también se pueden reciclar. ¿Qué más había? ¿Qué más materiales? 20 kilos de kiwis, 10 sillas de ruedas, toallas húmedas y guantes y una grúa para duchar. Vale, después de 11 a 12 tienen que coger un kiwi, vale, y hacer carreras de kiwi en silla de ruedas. Con la grúa. Con la grúa. ¿Con el kiwi en qué parte del cuerpo tienen que llevarlo? No, el kiwi lo llevan en la silla de ruedas. Claro. Y ellos van azuzando la silla para que se mueva. Dando palmas. Amigos, vamos, amigos, una cosa, va a entrar un programa ahora, se nos ha acabado el tiempo esta noche. Lo sentimos mucho, tenemos que cortar el programa, a veces esas cosas pasan, sobre todo cuando la gente llega borracha y tarde. Sí. No pasa nada, amigos, nos veremos después de Semana Santa, no sé en qué fecha, porque tenemos que mirar las fechas, porque yo ya empiezo a trabajar, un fuerte aplauso, porque ya empiezo a trabajar 8 horas por fin. Se está desparasitando. Ya no soy un parásito social. Nos vemos el día 29 de abril. ¿El 29 de abril? Sí. Chino. No lo sé. Que sí. Ah, no, el día 28 de abril. No lo sé, nos veremos un día. Sí. Te avisaremos por Facebook. Bueno, un fuerte beso para Jesula, que ha estado aquí esta noche participando a tope. Muchas gracias, ha sido un placer. Un fuerte beso para el becario proletario. Un fuerte beso. Un fuerte beso para Nordic Mist, por gracias. Fin lo ha dicho bien. Y un fuerte beso para ti, Borrador. Os deseamos una feliz Semana Santa. Ojalá vuestros santos de madera lleguen a buen recaudo. Y os dejamos con la última canción de esta noche, que es China, y se para ahí de mi grupo favorito, que se llama The Horrors. ¡Buenas noches! Esto ha sido Diván Cinero. She hates everyone, she knows no one. She is a parasite. She is a parasite. She is a parasite. She is a parasite. Sail back across the sea. Back across the sea.